pone mi morena. ¡Te lo dije! Cuando el gallo canta en la mañana, se levanta mi morena. Cuando son las 6 de la mañana, se prepara mi morena. Se pone unos pantalones que le quedan bien cortitos, porque ya hace ejercicio y va corriendo en la arena. Y el sol sigue saliendo y mi negra va corriendo, y yo me pongo contento porque se pone saladita. Ahí se pone mi mujer saladita, saladita, saladita, saladita, como una galletita saladita, saladita, saladita, saladita. Ahí se pone mi mujer saladita, saladita, saladita, saladita, como una galletita saladita, saladita, saladita, saladita. Ay, como una galletita. Ta, ta, báilalo. Te lo dije. La conga llegó, ok. Súbete, súbete, súbete. Mi morena llega sudadita y saladita, y yo la beso donde quiera. Ella me da un pellizquito y yo le doy un besito. Tiene el cuerpo sudadito, ella me sale saladita. Ella me da un pellizquito y yo le doy un besito. Tiene el cuerpo sudadito, ella me sale saladita. Ay, ma. Ay, me sale mi mujer saladita, saladita, saladita. Saladita, como una galletita saladita, saladita, saladita, saladita. A mí me gusta saladita, saladita. Eso como me sabe rico saladita. Ay, me sabe mi mujer saladita, saladita, saladita, saladita. Flaquito del alma. Saladita. Ay, como me gusta. Saladita. Zapapa.